Agradecemos a la compañera Carolina Verduzco y vamos a dar la palabra a nuestra compañera de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Adelante, compañera. Bueno, de antemano un saludo combativo a todos ustedes. Gracias por la invitación. Y bueno, primeramente les hablaré de las dificultades que como estudiantes tenemos al querer ingresar a la escuela o y en el transcurso que nos encontramos en ella, ¿no? Bueno, como campesinos o hijos de campesinos que somos, siempre nos encontramos con las dificultades, y más nosotras las mujeres, que pues a veces en nuestra casa existe el machismo. Y esto es impedimento para que nosotras sigamos estudiando. Pero cuando nosotras queremos, ¿no?, queremos sobresalir, pues luchamos para conseguir lo que queramos. Pero estando acá en las normales rurales, bueno, en la federación hay seis. Está la nuestra, que es Tamazulapan, Oaxaca; Amilcingo, Morelos; Teteles, Puebla; Panutla, Tlaxcala; Cañada Honda, Aguascalientes; Saucillo, Chihuahua. Son las seis normales dentro de la federación, que es exclusivamente para mujeres. El estar aquí y manifestarnos ante el gobierno, ante las injusticias y atrocidades que hace hacia nosotros, pues como mujeres, ellos, el gobierno cree que nosotras somos débiles para poder manifestarnos o para poder externar las ideas que nosotros tengamos. Pero no es así, porque mientras nosotras tengamos la idea de que podemos sobresalir y de luchar contra el gobierno, pues siempre podremos salir adelante. El gobierno siempre se ha encargado de inventarnos cosas, pues de alguna manera de maquillar todo lo que nosotros hacemos en contra de pero pues mientras tengamos nuestro objetivo, pues podremos luchar, y con la organización para la organización de la federación, y con ayuda de las otras organizaciones, pues podremos salir adelante.